Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM, Barcelona 91.4 FM. Online nos tienen que escuchar con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, que de aquí a nada, el 12 de agosto, cumple 10 años. Desde Barcelona les enviamos un saludo y unas sinceras felicitaciones. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, online, con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. En Valparaíso, el programa se emite los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del puerto, bona nit, buenas noches. Programa en Valparaíso se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Terminamos con esta pieza, la Barcelona Jazz Orchestra, con un invitado especialísimo, el saxo alto Phil Woods, y este álbum dedicado al señor Benny Carter, compositor, arreglista y saxofonista, excelente músico. Y el álbum, ya que la Barcelona Jazz Orchestra, con Phil Woods, un discípulo de Benny Carter, inclusive tocó a su lado, ya lo escucharemos de aquí a nada, tocó a su lado, en este disco tocan música del señor Benny Carter. El álbum lo titulan Our Man Benny. Con este tema terminamos el pasado lunes el programa. Y créanme, no estaba preparado en ese momento, digamos, no estaba ya planeado así. El lunes pasado no tenía en mente que hoy, justamente hoy, 8 de agosto. Es el aniversario del nacimiento del señor Benny Carter. Nació un 8 de agosto de 1907 en Nueva York. Entonces, qué mejor que hoy dediquemos parte del programa a la música, a los arreglos y a las composiciones del señor Benny Carter. Como es habitual, ustedes ya lo saben, si son nuevas o nuevos auditores, se los cuento ya. Comenzamos siempre con intérpretes femeninas, normalmente cantantes, que son las que más hay. Si es alguna instrumentista, pues también, pero siempre comenzamos con intérpretes femeninas. Hoy será la señora Sarah Vaughan, la divina, the divine Sarah Vaughan. Y nada menos que con arreglos realizados por Benny Carter. Son dos discos que originalmente, ya les daré un poquito más de información, se grabaron para el sello Roulette, concretamente uno de ellos, el primero, en agosto del año 1962, es decir, hace 49 años. Estos dos discos, y el siguiente en junio de el 63, es decir, al año siguiente. Estos dos álbumes se les llamó The Benny Carter Sessions, las sesiones de Benny Carter, y lógicamente la voz principal es de la señora Sarah Vaughan. Y los álbumes llevan el primero el siguiente título: The Explosive Side of Sarah Vaughan, es decir, el lado explosivo de Sarah Vaughan, los temas con más swing, con más fuerza. Y el segundo CD, el que se grabó en junio del 63, es un disco de baladas más intimistas y está titulado The Lonely Hours. ¿Sí? Las horas solitarias. Comenzaremos del primer álbum, The Explosive Side of Sarah Vaughan, con el tema número uno del CD. Ya le digo, los arreglos son de Benny Carter. I Believe in You, Sarah Vaughan. Of a seeker of wisdom and truth. Ooh, yeah. Yet there's that upturned chin and the grin of impetuous youth. Ooh, yeah, yeah. Slam, bang, tang, reminiscent of gin and vermouth. Oh, yeah, I believe in you. I Believe in You, la señora Sarah Vaughan. The Benny Carter Sessions, grabado originalmente para el sello Roulette el año 58-60, finales de 58, comienzos de 1900, perdón, de los 50 y comienzos de 1960, la señora Sarah Vaughan estaba en la cúspide de su carrera, tocando de forma regular en el Berland, en Nueva York, haciendo giras por Estados Unidos y por Europa. Tenía contrato con el sello Mercury, para el cual hizo unos discos realmente fantásticos. Y justo en esa época, final del 58, termina su contrato con el sello Mercury y firma por el sello Roulette. Y es para este sello para quien graba este disco y el otro de la Benny Carter Session. Este es el primero de Explosive. The Explosive Side of Sarah Vaughan. Los arreglos son de Benny Carter. Posteriormente, en el año 1994, es decir, 32 años después, estas sesiones y estos dos discos del sello Roulette se reeditaron. Primero fueron remasterizados y se reeditaron en el sello Blue Note, de Blue Note Collection. Y es de ahí de donde yo tengo estos dos discos en formato de CD. Continuamos con otra pieza de esta primera sesión, grabada ahora exactamente hace 49 años. Se grabó en agosto de 1949. El tema, I Can't Give You Anything But Love. No te puedo dar nada más que amor, Sarah Vaughan. I can give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness. You've always pined for, gee, I like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know darn well. I can give you anything but to see a looking swell, baby. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know done well, baby. I can give you anything. Ain't gonna give you anything. I can't give you anything but love. The Divine, Sarah Vaughan. Y este tema, I Can't Give You Anything But Love, de este magnífico álbum grabado en agosto de 1962 bajo el título de Benny Carter Sessions. Los arreglos son de Benny Carter, saxofonista, compositor y arreglista que estamos recordando hoy en el día de su aniversario. Benny nació el 8 de agosto de 1907. Noctámbulas, buenas tardes. Hoy, lunes 8 de agosto del año 2011. Es por eso que justamente hoy estamos recordando al señor Benny Carter. Bien, otro tema de esta primera sesión grabada en agosto del 62 para el sello Roulette, reeditada posteriormente en 94 en el sello Blue Note. Escucharemos un tema cuyo título parece una obviedad, pero encierra una declaración de principios potente. El tema lleva por título I'm Gonna Live Until I Die. Voy a vivir hasta el día que muera. Parece una obviedad, ¿verdad? Porque evidentemente, claro, vamos a vivir, estaremos vivos hasta el momento de morir. Pero yo creo que la propuesta es de que voy a vivir en el sentido de que voy a vivir la vida plenamente hasta el día o hasta el segundo antes de morir. La señora Sarah Vaughan, aquí la tenemos, de este álbum, el primero de las Benny Carter Sessions. I'm gonna live until I die. I'm gonna live until I die. I'm gonna laugh instead of cry. I'm gonna take the town and turn it upside down. I'm gonna live, live, live till I die. They're gonna say, what a gal. I'm gonna play for the sky. Ain't gonna miss a thing. I'm gonna have my fling. I'm gonna live, live, live till I die. The blues I'll lay low. I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel. But until then, gonna dance, gonna fly. I'll take a chance, riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, live, live, live, live till I die. Stay low, they'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel, but until then, hallelujah, gonna dance, wanna fly. I'll take a chance, riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, live, live. Yo creo que la señora Sarah Vaughan, con en la forma que ha cantado este tema, con el swing que tiene esta composición y el arreglo de Benny Carter, nos deja muy claro que lo que ella quería dejar claro es que iba a vivir, ¿no? A vivir plenamente hasta el momento de morir. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Yo creo que si escuchamos el siguiente tema, y será el último que escuchemos de esta primera sesión, la de agosto del 62, The Benny Carter Sessions, agosto de 1962, entenderemos cómo se logra esto de vivir hasta justo el momento de morir. El tema, Falling in Love with Love, sí, enamorándose del amor. Sarah Vaughan. Falling in love with love is falling for make believe. Falling in love with love is playing. The Benny Carter Sessions, primer disco de estas sesiones, de las dos sesiones. Esta concretamente se grabó en agosto de 1962. 10 meses después, en junio de 1963, se vuelve a los estudios de grabación del sello Roulette. En aquella época estaba bajo contrato de aquel sello, con Benny Carter a cargo de los arreglos, y tenemos entonces la segunda sesión, que recibe el título de The Lonely Hours. The Lonely Hours, baladas. El primer tema, el primer disco, eran 12 composiciones en el Explosive Side of Sarah Vaughan, y en este, The Lonely Hours, también tenemos 12 composiciones, 12 y 12, que hacen un total de 24 verdaderas piezas maestras de tanto por lo magnífico de los temas, como por los estupendos arreglos de Benny Carter, y por la maravillosa interpretación de Sarah Vaughan. Comencemos con el tema que le da título a este álbum, Lonely Hours, la señora Sarah Vaughan. I'll never be the same. Stars have lost their meaning for me. I'll never be the same. Nothing's what it once used to be. And when the songbirds that sing love was king, but kings can be wrong. I'll never be the same. There is such an ache in my heart. Never be the same. Never be the same, never be the same de Benny Carter Sessions, volumen 2, grabado en el año 1963, tenemos fecha y todo, junio, entre el 13 y el 16 de junio del año 1963. A ver, me parece ahora que estoy viendo, creo que antes, claro, escuchamos el tema I'll Never Be The Same, ya me parecía, claro, es que justo llamaron por teléfono y me he levantado a contestar, justo cuando pincho el disco, suena el teléfono, voy a contestar, entonces claro, no presté atención a lo que estaba sonando, pero ahora... Lo que escuchamos, yo les anuncié que... Y ahora les explico la razón del error. Les dije, vamos a escuchar el primer tema, el que le da título a este álbum, Lonely Hours. Y en realidad, escuchamos I'll Never Be The Same. ¿Y esto por qué? Porque en principio yo iba a comenzar la audición de esta el volumen 2 de las Benny Carter Sessions con el número 2, pero mientras lo presentaba dije, vamos a escuchar el primero. Y como ya lo tenía programado, no cambié la programación del CD. Y por esa razón escuchamos el segundo tema, I'll Never Be The Same. Pues ahora eso se corrige rápidamente. Y sí que escucharemos ahora el primer tema de este álbum y el que le da título a esta segunda sesión de la Benny Carter Sessions, Lonely Hours. do without him, but your dreams are still about him. You'll begin the lonely hours when your romance is ending and your heart has stopped pretending. You are in the lonely hours. Oh, how slow the moments go when your love disappears. Oh, how slow the moments go. Every minute is a thought. But his lips will stay to haunt you when you know the lonely hours. You'll swear that you can hear him even though you're nowhere near him when you know the lonely hours. And yet, you know that love can make your broken heart mend. For love began it all, and only love can end the lonely hours. Título del tema que acabamos de escuchar grabado entre los días 13 y 16 de junio de 1963. Arreglos de estos temas del señor Benny Carter, compositor, arreglista, saxofonista y trompetista también, trompetista. Ya les contaré cosas de Benny cuando dejemos estas maravillosas sesiones con la señora Sarah Vaughan, que espero que estén disfrutando. Son, a mí me encanta esta mujer, es una de las grandes voces del jazz, y yo creo que se merece que le dediquemos este espacio y este tiempo, y además porque es una delicia realmente escucharla cantar. Continuamos. Continuamos, hemos escuchado en primer lugar I'll Never Be The Same, Lonely Hours, y ahora les tenía preparados el siguiente tema, que lleva por título If I Had You. Si, si lo traducimos así como literalmente es Si Yo Te Tuviera, Sarah Vaughan. Show the world how to smile. I could be glad all of the while. I could change the gray skies to blue if I had you. I could leave the old if I had you. I could climb the snow-capped mountains, sail the mighty ocean wide. I could cross the burning desert if I had you by my side. I could be a queen, dear, uncrowned, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I couldn't do. Del año 2011, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Y el sábado, a partir de las 22 horas, en Valparaíso, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online, con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22 horas en Valparaíso. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y después en la noche a las 22 pues viene el programa nuevo. Y así va el ciclo. Y saludos una vez más, ya que este viernes 12 de agosto la Radio Neta cumple 10 años. The Benny Carter Sessions, con Sarah Vaughan como líder, ¿no?, de la formación, ya que ella es la cantante. Los arreglos son de Benny Carter, de ahí que estas dos sesiones hayan recibido en su momento este título, The Benny Carter Sessions. Lo que me había olvidado decirles, se me había pasado, ¿dónde se grabaron? La primera de ellas se grabó en agosto del 62, y la segunda, que es la que estamos escuchando ahora, junio, entre los días 13 y 16 de 1963. Ambas se grabaron en L.A., Los Ángeles, California. Continuamos con este volumen 2 de las Benny Carter Sessions, bajo el título de Lonely Hours, todas baladas de esas románticas y llenas de sentimiento. Always on my mind, Sarah Vaughan. You were here instead of being always on my mind. What am I to do? All my life I long to give my love to you. I'm a hopeless case. Else for me, forever you will be the only one who's always on my mind. Trying all I know to make the hands of time go faster than they've ever gone. They go so slow till you return to me. You will always be always on my mind, and I know that someday when the fates are kind, I will hold you in my arms forevermore. Till then, you know for sure there's no one else. You're always on my mind. Always on. Último tema de esta primera parte dedicada a estas Benny Carter Sessions con Sarah Vaughan a la voz. Este es el volumen 2. Les voy a hacer escuchar una preciosa balada. Una preciosa balada. These foolish things remind me of you, Sarah Vaughan. Let me be. Oh, will you never set me free? The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. An airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant, a fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. That make my heart a dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things justificada razón le apodaban The Divine, la divina, a la señora Sarah Vaughan. These foolish things remind me of you. Y con este tema terminamos esta primera parte dedicada a Sarah Vaughan, concreta y expresamente, ya que estas sesiones, estas dos sesiones que se grabaron en Los Ángeles, la primera en agosto del 62, la segunda en junio del 63, contaban con una colaboración extraordinaria, que eran los arreglos del señor Benny Carter. Benny Carter, saxofonista, arreglista y compositor, nacido en Nueva York, se lo decía, el 8 de agosto de 1907. Su primer acercamiento a la música lo recibió de su madre, quien comenzó dándole lecciones de piano que lo llevaron a los 15 años a tocar ya en distintas bandas de su ciudad natal. Carter logró colocarse como trompetista principal, ojo, trompetista principal, primer trompeta de la orquesta de Duke Ellington, lo que lo llevó a compararse con Bob Marley. Y al convencerse de que no podía igualarlo, decidió cambiar su instrumento por un saxofón. Ya en su especialidad, tocó junto a estrellas del jazz como el cornetista Rex Stewart, el clarinetista y saxofonista soprano Sidney Bechet, o Sidney Beckett, depende cómo lo digan a un lado u otro del charco, con los pianistas Earl Hines, Willie the Lion Smith, Fats Waller, James B. Johnson y Duke Ellington en diferentes formaciones. Su primera grabación discográfica la realizó en 1928 con la orquesta de Charlie Johnson y al año siguiente organizó su primera big band. Sí, en el año 1929-1930, el señor Benny Carter, con qué edad, 27 añitos, ya tenía su propia big band. La discografía de Benny Carter como solista y como sideman es amplísima. Como tenemos algo así como una hora de programa todavía, la segunda parte, pero no la ocuparemos toda con él, terminaremos, o casi toda, la ocuparemos con Benny Carter. Terminaremos con un tema más de la Barcelona Jazz Orchestra, con Phil Woods, en un homenaje justamente a Benny Carter. Pero mientras tanto, para recordar a Benny y para homenajearle en el día de su aniversario, lo voy a hacer con dos CDs. Bueno, es uno que recoge dos vinilos de la época, del sello Impulse, MCA Records. Discos que originalmente salieron cada uno en un LP. Esto era por un vinilo, digamos la duración del vinilo, dos caras, pues hace que tuviesen menos tiempo de escucha. Eso se solventó con el CD, y en este CD hay dos discos que yo creo que son perfectos para hacernos escuchar la voz musical, figuradamente, de Benny Carter, y con una formación, no es una big band, pero es con una orquesta. Son del año 1961 la primera grabación, la segunda es de el año 1966. Comenzaremos con el primero de estos dos discos, que están juntos porque el segundo es la continuidad del primero. El primero lleva por título Further Definitions y tiene 8 piezas. Vamos a escuchar algunas de ellas. Vamos a comenzar con la primera, donde ya podemos escuchar al grupo, digamos, con a tope. Los músicos ya verán lo mejor de la época. A los saxos altos, Benny Carter y Phil Woods, ya les decía. Phil Woods está presente en este disco de la Barcelona Jazz Orchestra, Our Man Benny, donde tocan la música de Benny Carter. Phil Woods es discípulo de Benny Carter, y además aquí tienen una prueba musical, toco a su lado. A los saxos tenores, que por favor sigan tomando nota de los nombres, Coleman Hawkins y Charlie Rose. A la guitarra, John Collins. Al piano, Dick Katz. al contrabajo Jimmy Garrison, a la batería Joe Jones. El primer tema, un clásico, y ya nos deja claramente cuál es el tempo, el sonido que nos quiere transmitir Benny Carter con su orquesta, la fuerza, la pasión y el swing. Un clásico, Honeysuckle Rose. Dirigida por el señor Benny Carter. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Buena nit. Buenas noches en Valparaíso, la Radio Neta. Grabaciones que que se realizaron de este primer disco, Further Definitions, de estos 8 temas, entre los días 13 y 15 de noviembre de 1961 en Nueva York. Siguiente tema que escucharemos de esta sesión, Further Definitions, The Midnight Sun Will Never Set, la orquesta liderada por Benny Carter. Solamente la tremenda calidad de Benny y de los demás músicos que le acompañan, sino también la exquisitez de estos arreglos escritos por el señor Benny Carter para su orquesta. Further Definitions, así se titula este álbum del año 1961, MCA Records, Impulse. Escuchamos otro tema, Blue Star. Blue Star, orquesta de el saxofonista Benny Carter. Volvamos a esos inicios de la carrera de Benny Carter. Entre sus arreglos más conocidos, estamos todavía a finales, lo habíamos dejado en el año 1928-1930, cuando él montó su primera big band. Entre sus arreglos más significativos de la fecha figuran Keep a Song in Your Soul, de 1930, escrito el tema por Fletcher Henderson, y Lonesome Night Symphony and Riffs, del año 1933. De los temas que destacan del saxofonista se encuentran Someone Stole Gabriel's Horn, Pastoral, Blue Coal Rag, Sweet Sorrow Blues, Music at Midnight, una serie de canciones como How Come Do You Like, How Come You Do Like, no, How Come You Do Me Like You Do. How come you do me like you do? Well, okay. Sus últimos años de vida los dedicó a la educación musical que impartía en la Universidad de Princeton. Fue homenajeado en distintas ocasiones, incluido en el Salón de la Fama del Downbeat Jazz en 1977, y se le concedió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su actividad discográfica, que también en su faceta de compositor y arreglista estuvo muy vinculada con Hollywood en los inicios de su carrera. Volvemos a este álbum, Further Definitions, y un clásico, Cotton Tail, Benny Carter y su orquesta. Tale, un clásico. Como un clásico también es la siguiente pieza que vamos a escuchar. Y tendremos ahí un Coleman Hawkins pletórico. Body and Soul. Terry Gibbs. Nos estamos acercando a la última media hora de programa. Esta cita que tenemos con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM desde Barcelona en estrictísimo directo cada lunes de 4 a 6 de la tarde. en el 91.4 de la frecuencia modulada, online, con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Programa que se repite el miércoles de madrugada de 1 a 3, de 1 a 3 de la madrugada, y el domingo en horario de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Y la Radio Neta en Valparaíso, Chile. Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, noctámbulas y noctámbulos del puerto. Bonanit, buenas noches. Programa que tendrán la oportunidad de escuchar al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y después, otra vez a las 10, el programa nuevo, y así sucesivamente. La Radio Neta, que este viernes 12 de agosto cumple 10 años. Felicitaciones a las amigas y amigos de la Radio Neta en Valparaíso. Benny Carter. En 1990, Benny Carter fue nombrado artista de jazz del año. En 1978 había ingresado ya al Salón de la Fama de los cineastas negros y en 1980 recibió el premio Golden Score por la Award of the American Society of Music Arrangers, además de recibir el premio Kennedy en 1996 y doctorados honorarios por las universidades de Princeton en 1974, la de Rutgers en 1991, Harvard en 1994 y el Conservatorio de Nueva Inglaterra en 1998. Benny Carter, arreglista, compositor, saxofonista y trompetista. Bien, después de este disco grabado en noviembre de 1961 en Nueva York, Further Definitions, entra al estudio 5 años después, en 1963, con una formación totalmente diferente, para el mismo sello discográfico, MCA Records y Impulse, y graban un segundo álbum que lleva por título Additions to Further Definitions, que es como una suma a lo que habían hecho anteriormente. Ya les digo, la formación cambia totalmente, solamente permanece obviamente su líder, al saxo alto el señor Benny Carter, Pat Shank al saxo alto, Buddy Collette al tenor, al igual que Teddy Edwards, Bill Hood al saxo barítono, Todd Apne al piano, el señor Barney Kessel a la guitarra, Ray Brown al contrabajo, Alvin Stoller a la batería. A diferencia del álbum anterior, del primero, Further Definitions, que se grabó en Nueva York, este se grabó en Los Ángeles, el marzo del año 1963. De aquella grabación del 63, del 66, perdón, 66, vamos a escuchar un primer tema, titulado Fantastic. Fantastic, that's you, la orquesta del señor Benny Carter. Thank you. la orquesta del señor Benny Cutt. Magnífico, magnífico realmente los arreglos de Benny. Y qué grandísimo músico quiere, qué grandes músicos le acompañan además. Un último tema de este CD que recoge estos dos discos. Originalmente salió al mercado en vinilo, en LP, Further Definitions, del año 1961, y lo que estamos escuchando ahora del álbum Additions to Further Definitions, del año 1966. Este último tema lleva por título If Dreams Come True, si los sueños se hicieran realidad. la orquesta de el señor Benny Carter y este tema titulado If Dreams Come True. Bien, y ahora sí que estamos en la recta final del programa, los últimos 15 minutos de programa. Programa el de hoy, del día 8 de agosto de este año 2011, que estamos dedicando al señor Benny Carter, ya que hoy es el día del aniversario de su nacimiento. Nació el 8 de agosto de 1907 en Nueva York. Y vamos a cerrar con el cual también cerramos el programa del lunes pasado, y el que nos sirvió de conexión involuntariamente el lunes pasado, hoy con toda la intención del mundo, pero el del lunes pasado sirvió de puente para este homenaje que le rendimos hoy a Benny Carter. Y es el disco Armand Benny, de la Barcelona Jazz Orchestra, con un invitado especial, el saxofonista alto Phil Woods. Y lo que hacen la orquesta con Phil Woods, excelente discípulo de Benny Carter y hombre que tocó al lado de Benny en la sesión del Third Definitions, lo pudimos escuchar. Y este álbum lleva también por título Play the Music. Bueno, dice Phil Woods and the Barcelona Jazz Orchestra Play the Music of Benny Carter. Bien, composiciones propias de Benny. Escucharemos la primera de ellas, el número uno de este álbum, Blue Five Jive. We'll be right back. Blue Five Jive, la Barcelona Jazz Orchestra, con el señor Phil Woods como invitado especialísimo para esa sesión del álbum Arman Benny. A ver si tengo la lista de los músicos que participan en la sesión, que son los músicos de la orquesta, obviamente. Tiene que estar en alguna parte. Tiene que estar en alguna parte. La BJO, la Barcelona Jazz Orchestra. Aquí la foto con todos los chicos. Vamos a ver, aquí está, dice The Crew. Special guest, Phil Woods. El invitado especial. Conductor, el director Dani Alonso, que es a su vez trombonista. A los saxofones, Víctor de Diego, Julie Amy, Xavier Figuerola, Pep Pascual, Joan Chamorro. Las trompetas, Matthew Simon, Ivo Uller, Alberto Pérez, Jaume Peña. A los trombones, el director Dani Alonso, Jordi Jiménez, Josep Tutusaus y Sergi Vergés. Al piano, el señor Ignacio Tarraza. Al contrabajo, Manuel Álvarez. A la batería, Steve P. Todos ellos conforman, excepto Phil Woods, que era el invitado, la Barcelona Jazz Orchestra, una orquesta que tiene su base en la ciudad de Barcelona. Easy Money, la orquesta del álbum Arman Benny, invitado especial, el saxo alto Phil Woods. con la Barcelona Jazz Orchestra. Esta es una grabación del año 2010 y salió editado con un DVD de la grabación, Temps Records. Armand Benny, la orquesta, la Barcelona Jazz Orchestra, con Phil Woods tocando música del señor Benny Carter, o Benny Carter, excepto este tema, que es una composición original de Phil Woods, dedicada a Benny, My Man Benny, que nosotros también dedicamos este trocito que vamos a escuchar ahora a Benny Carter, en el día del aniversario de su nacimiento. Nació el 8 de agosto de 1907 en Nueva York y falleció en Los Ángeles el 12 de julio del 2003 debido a unas complicaciones por una bronquitis. My Man Benny, Phil Woods, la Barcelona Jazz Orchestra. De Duke Ellington llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo los días lunes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona, 91.4 frecuencia modulada, online con la página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde. Se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y el domingo en horario de sobremesa a partir de las 2 de la tarde. Noctámbulas, Noctámbuls, bona tarda. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, allí en el puerto de Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, Noctámbulas y Noctámbulos del puerto, Bonanit, buenas noches. 88.9 FM del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía, espero que hayan disfrutado de la selección musical de hoy. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. El podcast, en caso que no lo puedan escuchar en directo los lunes, las repeticiones en Valparaíso o donde ustedes se encuentren, el podcast, barra superior del navegador, escriben nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org, y ahí tendrán el programa, se lo pueden descolgar, lo pueden dejar en su escritorio, en un iPod, donde quieran. Nada más, hasta el próximo lunes o hasta la próxima oportunidad. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde.